Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo estáis? De una vez más, bienvenidos, bienvenidas. Estoy muy, muy, muy contenta hoy porque, bueno, hemos tratado de hacer unos especiales navideños lo más increíbles posibles y prueba de ello es que hoy nos va a estar acompañando José Luis Parise. Como no podía ser de otra manera, una persona muy querida, muy reconocida, muy admirada por Mindalia y por muchísimas otras comunidades, así que es un verdadero lujo, José Luis, tenerte aquí. Muchísimas gracias por animarte a acompañarnos en un día tan especial como hoy. Mira, sabes lo difícil que ha sido acomodar la agenda, lo digo con honestidad, y eso muestra lo agradecido que estoy yo y las ganas que tengo de esto que vamos a hacer. Es mi mejor manera de demostrar en acto el agradecimiento, haber encontrado el momento conjunto. Qué bueno, José Luis, muchas gracias. Gracias a Damián, a tu asistente que está ahí al pie del cañón, que nos ha facilitado este encuentro. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema importantísimo y que además va mucho con estas fechas, que es Cristo y la magia secreta. Antes de nada, aprovecho para decir que el día 17 de enero, viernes 17 de enero, a las 21 horas de España y si no me equivoco a las 5 de la tarde en Argentina, vamos a estar haciendo en vivo y en directo la parte 2 de esta exposición para que no os perdáis detalle. Anotadlo en vuestro calendario. Y ahora sí, José Luis, por favor, haznos una pequeña introducción. Cristo y la magia secreta. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Oh, bien, bien, bien. Vuelvo a agradecerlo, pero no solo por una cuestión de política de reconocimiento ante tal oportunidad, sino porque verdaderamente el tema es casi urgente, imprescindible, oportunísimo. Y, por supuesto, en una fecha como la de la Navidad es un excelente pretexto, pero en cualquier momento. En este momento la humanidad, de acuerdo a todas las profecías que hablan de lo que ocurre con el 2012 en adelante, tal vez la humanidad no tiene claro que lo que está sucediendo es lo que las profecías indicaban que iba a suceder para este tiempo. Allá dos ciclos enteros, 14 años del 2012, prácticamente ya dos ciclos enteros cubiertos, lo que está ocurriendo es que la humanidad se olvidó de que el compromiso es con la nueva era y que el 2012 marcaba y sigue marcando ese compromiso. El momento anterior donde hubo un cambio de era es el momento en que Cristo estuvo en la tierra. 2000 años atrás fue el cambio de era más cercano que tenemos los humanos. Y sinceramente, si uno le pregunta al humano en qué consiste actualmente, dónde está el cambio de era tan mentado, está tan extraviado o pacificado lo que se puede responder, como lo está respecto de 2000 años atrás, ¿qué pasó con Cristo? ¿Dónde está, para el cambio de era actual, la enseñanza de Cristo de lo que en su momento enseñó que había que generar para cambiar de era? Ha tenido la amabilidad, Mindalia, y vuelvo a agradecerlo realmente, de que hagamos dos bloques, no uno. En un primer momento era un bloque, y que además me permita presentar cuestiones como láminas, ciertos PowerPoint, ciertas cuestiones que preparé especialmente, aun cuando antes de ayer tuve que dar un plenario para 1.500 personas de todo el mundo, me encargué muy bien desde ese día hasta hoy de presentar algunas láminas que si están precisamente posibilitadas de ver, de entrada nos muestran cuestiones extremadamente claves que es difícil verlas si solamente se ve una foto, un dibujo, una pantalla, y no se cuenta con las claves con las cuales interpretar lo que está ocurriendo. Lo que está en pantalla nos lleva directamente a la temática de un Cristo relacionado directamente con un cambio de era, el de 2000 años atrás o el que hoy nos compromete a los humanos. Todos los que hemos elegido encarnar en este tiempo hemos elegido cambiar de era. Y la humanidad no cambia de era. Lo que cambia de era es cada quien, o no hay cambio de era. Así lo enseñó Cristo. Esa extraña foto que está en pantalla, tal vez conocida en cuanto a la pictografía, es absolutamente ignorada en cuanto a lo que implica, representa e inclusive a su historia. Por todas las vías se intenta quitarle la posibilidad al humano de encontrarse con lo que cuestiones como esas le abren, le revelan como una llave al humano. Mira, tú lo tienes en pantalla en foto, yo lo tengo aquí en tres dimensiones y puedo mostrar la misma clave que voy a mostrar en la foto aquí. Se trata por todas las vías de desprestigiar, de quitarle cualquier credibilidad a algo que a todas luces de entrada comprometería la historia que la Iglesia nos dio. El que quiere la parte religiosa, no podemos hacer más que respetarlo, pero no hace falta creer en cuestiones que ridiculizan la misión de Cristo para entonces aceptar a Cristo. Si Cristo nació hijo de una virgen, muere y resucita y tiene superpoderes, a ningún humano nos sirve el camino de Cristo, porque ninguno de nosotros podemos hacer esas cosas. Esta vasija habla de un Cristo mago. Christos degostais es lo que ahí está escrito. Si tú la ves en pantalla y la ves así aquí, la ves igual. Sin embargo, te voy a mostrar otras versiones de esto mismo, que de entrada es difícil que alguien se dé cuenta de la clave que están encerrando otras versiones de esto mismo, si no se consideran esas claves que, a todas luces, tanto la ciencia como la Iglesia, tratan de atemperar. ¿Has visto que en la primera versión la inscripción está en punzón muy blanco, muy radiante, y en las siguientes la inscripción aparece atemperado? Esto mismo se lo puede ver si uno pide vasija de Cristo el Mago, de Christos degostais, por internet para ver distintas fotos. Vas a ver que según quién hace la réplica o según quién saca la foto, la inscripción está más blanca o está más atemperada por el paso de los milenios. Esto es clave. Cuando se trata de presentar la versión así, con muy blanco y muy radiante, se la está tratando de desprestigiar a la vasija de Cristo, que nos indica que a Cristo se lo conocía como mago. ¿Por qué? Porque la interpretación directa es, ay no, si esto está tan blanco y tan radiante, esto es una inscripción moderna hecha a punzón. Sin embargo, esto depende de quién saque la foto, dónde ponga la iluminación o dónde haga la réplica, porque con la misma vasija se puede obtener más o menos blancura, más o menos radiante la inscripción. ¿Por qué estamos en corazón del tema entrando por aquí? Porque entonces esta vasija que oficialmente remite a, por favor entendamos, siglo I y Alejandría, o sea, el momento en que Cristo estuvo ahí, en Egipto, según la Biblia oficial misma, según los cuatro evangelios, no me voy en este momento a los apócrifos. La Biblia oficial habla de que Cristo fue a Egipto y de que fue en lo que hoy llamamos siglo I. Esta vasija corresponde a ese tiempo y nos da una clave que si no caemos en las trampas de no, esto fue escrito a punzón por los motivos que recién se supone que dije, porque está muy blanca la inscripción, según quien tome la foto, según el ángulo que pongan, nos está revelando algo entonces, que si la tomamos en serio, como primer indicio, es una clave, y por lo tanto, clave significa llave, abre la puerta. ¿La puerta de qué? De que a Cristo hay que pensarlo primero como a un mago. ¿Por qué esto es clave? ¿Por qué llave? Porque si yo lo pienso como un ser divinizado de entrada que nace de la Madre Virgen, etc., nos quedó afuera. No podemos tomarlo entonces como lo que él se propuso abierta y explícitamente. Yo soy el camino. Se propuso así. ¿Cómo voy a tomar como camino algo que me obligaría a volar por los aires como Superman? No puedo seguir ese camino. Este sí. Esta vasija de entrada nos dice todo lo que necesitamos, y hoy vamos a recorrerlo, para comprometer en forma personal a cada quien quiera hacerlo con Cristo como camino. No el Cristo religioso, no el Cristo del mito, el Cristo mago. Así se lo conocía en el siglo I en Alejandría. Estas vasijas eran vasijas de magos. Los magos aquí adentro depositaban un aceite de adivinación, tiraban unas gotas de tinta que impregnaba la energía del consultante y obtenían respuestas oraculares. Es decir, a Cristo se lo tenía en cuenta para hacer prácticas de magia y se lo nombraba como mago. Lo primero que necesitamos es lo que vamos a recorrer hoy. En nuestras mentes, bajar toda posibilidad de levantar muros, bajarlos, voltearlos de resistencias respecto de aceptar a Cristo como un humano que encontró un camino de divinidad. y el puente fue la magia. Si te parece que esta vía de entrada es efectivamente clara y además para tu audiencia que la conoces tú, es la vía con la cual le podemos hacer un aporte que un antes y después de esta entrevista signifique, es decir, un puente, me lo dices y entramos por este, literalmente, hueco secreto de la humanidad del que acabamos de encontrar la llave. José Luis, me parece interesantísimo este inicio de conferencia, esta explicación. Bien. A mí ya me han surgido a este punto, en pocos minutos, un millón de dudas. Bueno. Animo a todo el mundo a que tenga a mano su libreta, vaya tomando anotaciones. Pero antes de continuar y que ya tú puedas exponer todo lo que queda, ¿no?, dentro de este primer bloque, cuando hablamos de esta vasija y decimos que es la representación perfecta de un Cristo mago, un Cristo que, por lo que entiendo, tú quieres bajar un poco a tierra, humanizar, como bien decías, hacerlo más asequible para que la gente pueda comprender e interesarse, ¿no?, por el mensaje que él tenía. ¿Por qué un Cristo mago? Porque cuando imaginamos magia, todos vemos luces, colores, brillantina que sale por los aires. Tenemos un concepto de magia muy abstracto. Cuando hablamos de un Cristo mago, ¿de qué clase de magia estamos hablando? ¿Cuál era este camino que proponía Cristo? Y a partir de aquí, puedes continuar cuando quieras. Yo voy a estar tomando buena nota. Dediqué mi vida a esto. He estudiado todos los escritos sagrados, que al menos yo conozco de la humanidad, viendo los pasos en común que hacían las culturas que consideramos sagradas para lo que era en sus culturas considerado la palabra magia. Los seres de sabiduría, los seres de poder, los chamanes, los seres sagrados de cada cultura, aplicaban algo que hoy llamamos magia con un método idéntico. He dedicado mi vida a ese método de 11 pasos en el que cualquier humano genera con fuerzas que no son solo las humanas, eso para lo cual cada uno de nosotros nos hemos encarnado. Generar una realidad que no dependa de lo externo. Eso significa generar una realidad como la divinidad en los escritos sagrados diferentes lo fue demostrando. Dios, en cada uno de los escritos, si hablamos de escritos de chamanismo, hablamos de escritos de Medio Oriente, hablamos de escritos de la India, hablamos de los escritos sagrados de cada cultura, milenios entre sí, culturas que no se conocieron, están de acuerdo en que la divinidad no se adaptaba a la realidad, la creaba. Si tú vas a tomarte en serio tu cambio de era, es la era del humano al divino en ti. Te tienes que tomar en serio generar la realidad. Ahora bien, ¿con qué se genera la realidad? ¿Desde dónde? ¿Cómo se la genera? Con 11 pasos. Desde una idea en mi cabeza a hacer realidad esa idea, cada uno de nosotros está atrapado en concepciones del paradigma cultural de cada época que nos dicen el camino que hay que tomar es este o aquel u otro o diversas vías. En una época había que tomar un camino llamado fe, ahora hay que tomar un camino llamado inventos, creaciones, ciencia. En otra época hay que tomar un camino que es el de lograr cambios políticos. En otra época hay que lograr caminos que la economía nos lo van a posibilitar. Si yo te digo a ti, te propongo un proyecto, hagamos tal cosa, nos vamos a la India, levantemos una escuela en la que podamos enseñar. Lo primero que ocurre es que cada humano piensa, ¿por qué vía lo puedo lograr? ¿Llego a la India? ¿Tengo con qué? ¿Cómo lo puedo hacer? Se trate de lo que se trate, hace medio siglo yo fundé mi escuela, enseñó en todo el mundo y los testimonios están en internet por todos lados, de que efectivamente tomarnos el camino de la magia como el camino con el cual emprender nuestro recorrido espiritual es el camino más concreto para que de la espiritualidad no hagamos algo New Age, donde son todas ideas, filosofías. A mí los chamanes me lo decían siempre, bueno, yo he logrado contactarme con los seres sagrados de cada cultura, como lo que llevo está en la misma frecuencia, pero yo no lo sabía, tengo que ir a confirmarlo, tengo que ir a ponerlo a prueba, siempre los caminos se generan. Y me decían, lo extraño es que con lo que tú enseñas, a veces intermediarios, a veces en un idioma más o menos en común, José Luis, lo extraño es que lo tuyo funciona, genera realidad. Tenemos testimonios por todos lados, no voy a hoy imprimir tiempo en eso, pueden verlo en la página de la escuela, en los anuarios, está al alcance de todo el mundo. ¿Por qué es tan importante considerar a Cristo como el mago? Porque entonces sí, Cristo es divinidad lograda desde lo humano. Ah, Si eso nos importa, vamos muy bien encaminados a que Cristo, Buda, Krishna y Muhammad sean modelos para el humano. De lo contrario, nos creemos que nosotros estamos expulsados de una divinidad mientras estemos encarnados y que la divinidad en nosotros será para después que nos encarnemos. Bueno, todos los escritos sagrados desmienten eso. O aquí te contactas con tu divinidad y te contactas concretamente. ¿Qué significa esto? Que donde el humano tuyo dice, ya, no, hasta acá agoté mis fuerzas, no puedo, ahí se necesita la magia. El puente entre lo humano y lo divino es la magia. Los pasos son 11 y no hay áreas de la vida. Esto es grandioso. No hay áreas de la vida. Los 11 pasos de la magia, insisto, dediqué mi vida. Yo enseñé la enseñanza oculta de Cristo pre-cruz y post-cruz. La vida oculta de Cristo pre-cruz y post-cruz. Y lo mismo con Buda, con Krishna y con Muhammad. No cruz en todos los casos, pero sí pre y post ese momento clave en la vida de cada uno de ellos. Siempre de lo que se trata es de los mismos pasos. Pasos que te comprometen, una de dos. O a limitarte en lo humano o a emprender el camino de tu divinidad. ¿Por qué vía? Por la magia. La magia puede ser lo que al humano lo separe o lo una con lo divino. ¿Por qué lo separe o lo una con lo divino? Porque cuando el humano empieza a aprender algunos de los pasos de la magia y obtiene resultados que como humano no podía, la verdadera prueba se inicia ahí, en que se interese en continuar hacia su divinidad y no en anclarse en el resultado que obtuvo gracias a la magia. Rápidamente podemos mirar a Oriente y recordar los mitos que nos advierten que el mago está en una vasija contenido, el mago en la botella, el mago en la lámpara, y que cuando el humano logra, frotando 11 veces la lámpara, los 11 pasos de la magia, sacar al mago de adentro de la lámpara, le plantea el deseo, cuando el mago se lo concreta, lo vuelve a la lámpara y el mago queda enojado para siempre con ese humano. Esto es lo que no hizo Cristo. En la época de Cristo, así como tenemos la posibilidad de ver las vasijas que de entrada nos abrieron la puerta, vemos que hay otros igual que Cristo, y a Cristo lo vemos extrañamente pintado y dibujado una y otra vez, así como está en pantalla ahora, con una vara de mago en la mano. Esto no es una interpretación mía, así están las inscripciones. Christos de Gostais, Cristo el mago, Cristo con la vara del mago, en este caso en una escena bíblica. Cada uno de esos, por favor, mira en pantalla. Milagros, yo los he explicado uno por uno cuando enseñé la historia oculta de Cristo, la enseñanza oculta de Cristo. Hoy no viene al caso, no nos hace falta para lo que nos puede permitir a los humanos comprender a Cristo como un camino de lo humano a lo divino. No nos hace falta ponernos a explicar cada milagro. Ya está hecho, ya lo hemos hecho, está a disposición de la gente. Ahora bien, esas son las supuestas 5 vasijas de los supuestos 5 panes que se transforman en 5.000. Todo eso está todo ya develado. Pero lo importante de esto no es lo que tal vez primero más nos resulta pregnante, que es qué pasó con las vasijas, con los panes, con los peces. Lo importante es que a Cristo se lo dibujaba con una vara de mago en la mano. Tú puedes decir, bueno, una vasija perdida en la historia del mundo, una pintura perdida en... ¿Una pintura? Sigamos buscando. Más pinturas vas a encontrar cuanto más miras desde la clave en la cual esto aparece como lo que esclarece que Cristo encontró, sí, Señor, un camino de divinidad, pero lo encontró desde el humano. Y si lo encontró desde el humano, ni tú, ni yo, ni los amables oyentes tenemos excusas. Nuestro camino de divinidad se encuentra como lo encontró Cristo. No nació divinizado. Y para encontrar su camino de divinidad, todo lo pinta y siempre lo patentiza. Fíjate, la escena de la izquierda de la pantalla, la marrón, digamos. 3 escenas bíblicas siempre con la vara de mago en la mano. La de la derecha, ahí tenemos la siriofenicia, la escena, bueno, escenas bíblicas de las que he trabajado toda mi vida. Eso, precisamente, las he trabajado como escenas que hay que comprenderlas en la enseñanza de Cristo. Pero de lo que yo trato hoy, de que no nos quede duda, es de lo que tal vez pasa más desapercibido. Siempre Cristo es dibujado por sus contemporáneos como mago. Cuando digo siempre, estoy diciendo algo muy serio, siempre. Basta ver en pantalla en este momento la variedad que tenemos de diferentes lugares de Medio Oriente, inclusive algunos ya pasaban a Occidente, inclusive otros rebotaron a Oriente, digo, en la India, en Medio Oriente, en Grecia, siempre Cristo fue dibujado con una vara de mago en la mano, haciendo lo que nosotros hoy creemos que es, él lo hacía porque nació divinizado. Los testimonios dicen claramente, no tienes excusa, humano. Cristo, igual que Buda, igual que Krishna, dejo a Muhammad entre paréntesis en este momento, porque requeriría un desarrollo específico también, sacarle los prejuicios que la gente tiene en la cabeza sobre Mahoma, lamentablemente con los atentados que se hacen en su nombre, contradiciendo lo que enseñó Mahoma, como pasó con la Inquisición o con las cruzadas respecto de Cristo, o con el budismo respecto de Buda, que trato de que se entienda. Si nosotros comprometemos tomarnos en serio a Cristo como mago, todo adquiere sentido para nuestras vidas, pero además en la historia de Cristo. Todo lo que recién mostré, este estilo de representaciones, extrañamente desaparecen todas en un mismo momento de la humanidad. ¡Qué raro! Quiero decir, Grecia, Medio Oriente, Extremo Oriente, toda la zona que hoy consideramos bíblica, no tenía el más mínimo problema. Nombraba a Cristo mago, lo dibujaba mago, y no es una interpretación mía que ese palito que tiene en la mano es la vara del mago. Así está nombrado sin inconvenientes. El Talmud a Cristo lo nombra mago. El Talmud, o sea, libro oficial del mismo lugar del que podemos hablar, del que hablaban los fariseos, del que hablaban los saduceos, hasta un cierto punto también los esenios. El Talmud nombra a Cristo como mago. Orígenes nos muestra que Celsio lo hablaba como mago. Contra Celsio, bueno, no tenemos los escritos de Celsio, pero tenemos los escritos que Orígenes, allá en el 200, escribió en contra de Celsius. ¿Nos importa por qué? Porque se la pasa citando a Celsius. Insisto, no tenemos los escritos de Celsius, en donde Celsius nombraba a Cristo todo el tiempo como mago, pero tenemos Orígenes contra Celsius, y Orígenes lo citaba todo el tiempo. En ningún momento se le ocurre nombrar a Cristo hijo de la divinidad, nacido divino. Sí que en el nacimiento hubo un fenómeno donde ciertos magos vinieron a interesarse en él por las profecías. De las profecías ahora no hablo. ¿De dónde vinieron esos magos? Está todo esclarecido, insisto, en la historia oculta de Cristo. Yo esto ya lo ubiqué. Hoy, ¿por qué nos importa esto? ¿Vinieron? Magos. Había algo que relacionaba directamente a los de la época de Cristo o a los del siglo siguiente con Cristo comprometido con un camino de magia. Lo mismo, bueno, Justino el Mártir. Puedo seguir nombrando. Justino el Mártir es mártir y muere invocando a Cristo de Gostais, a Cristo el mago. Es decir, no son interpretaciones sueltas o un dibujito suelto que uno tendenciosamente le gustaría en forma romántica en eso inscribir a un Cristo. No, es al revés. Esto es lo normal. Hasta, qué raro, de pronto desaparecen todas. Empiezan a desaparecer, empiezan a tirarse, empiezan a cambiarse, empiezan a repintarse, a retallarse, directamente a destruirse. Estas imágenes cuando siempre en el mismo lugar. Hay una puerta contra el que chocó todo esto en la humanidad, del siglo 3 al 4 después de Cristo, la conversión de Constantino. Constantino en su conversión en el 311 después de Cristo necesita, para congraciarse con la iglesia y la iglesia con Constantino, que Cristo deje de ser pensado como alguien a quien cualquier humano puede seguir, como alguien que cualquier humano puede seguir. Si Cristo es el hijo de nació con todas las potestades y ya está, ningún humano, ni tú ni yo tenemos esa fortuna. Cristo pasó a ser algo admirable, inusable, solo digno de una fe religiosa, el que la quiere, insisto, pero bueno, no hace falta creer en personajes de historieta para tomarse en serio a Cristo. La conversión de Constantino es el 300 y pico. Bueno, del 300 al 311. Al 324, no quiero ponerme a hacer academicismo, pero ahí empieza que el concilio que llama es Constantino, con la historia payasesca, ridícula de los cuatro evangelios, cómo se canonizaron, y yo te las cuento, te crees que te estoy faltando el respeto porque uno dice, me estás insultando la inteligencia, ¿cómo voy a creerme que los cuatro evangelios flotaron por el aire? Sí, eso es de donde vinieron los cuatro evangelios. Una leyenda donde todo lo contrario a la magia que el humano puede realizar con 11 pasos que lo llevan más allá de la fuerza humana en cada uno como límite. No, es esa fuerza que tú dijiste antes de estrellitas y duendes que nos remiten a concepciones infantiles ridículas. No, pero con eso se basa la iglesia. Para la iglesia, los cuatro evangelios canónicos flotaron por el aire, bueno, una serie de mitos que si uno los quiere aceptar como mitos está bien, pero están hablando de otra cosa. Ahora bien, Concilio de Nicea, cuatro evangelios. En los cuatro evangelios se necesita canonizar a Cristo. ¿Para eso qué hace? No hay un Cristo mago, no se habla más. ¿Quién es el único que no le da importancia a eso? De los cuatro evangelios, el único que lo conoció. Marcos no conoció a Cristo, Mateo no conoció a Cristo, Lucas no conoció a Cristo. Juan da testimonio de conocerlo. Juan cuenta cosas que solo podían contarse si él había estado ahí. Aunque es el más tardío, es el que lo vivió. Juan no se interesa en el nacimiento de Cristo, la Madre Virgen, nada de lo que sería el Cristo religioso. ¡Qué casualidad! Juan empieza con Cristo en el Imperio, donde efectivamente viene de la India, viene de Egipto y empieza con cuestiones que de la Upanishad, o sea, de la India, de donde aprendió Cristo, enseñan magia. El capítulo 1 de Juan, empieza hablando del poder del mago en una clave que vamos a ver en la segunda parte. Ahora bien, yo necesito que de entrada cambiemos nuestra concepción desde dónde pensamos en Cristo. Si pensamos en Cristo como del Concilio de Nicea en adelante, ya estamos en religión. Nada lo une a la religión como un camino de divinizado nacido así. Sí, como un humano que encontró el puente, que rompió el velo entre lo humano y lo divino. Ese velo que se rompió es el que hoy tú, yo y cualquiera tenemos que romper por igual si queremos comprometernos con nuestra divinidad. Y esa es la nueva era. De la era del humano atrapado en lo humano a la era del humano comprometiéndose, descubriendo, recorriendo su propia divinidad, cuyo camino es la magia. Fíjate, antes de avanzar, ¿te parece que vamos bien? ¿Necesitas interdictar algo? Si por esta vía vamos bien, avanzamos, ahora ya estamos muy esclarecidos de entrada de la relación de Cristo a la magia, no lo saca de la divinidad, nos muestra el puente, y ese puente es para ti, para mí y para todo el que lo quiera. Vamos estupendos, José Luis, me sorprende una vez más, cada vez que coincido contigo, el gran bagaje que traes, porque has introducido muchísimas figuras históricas, personajes muy importantes y que conocemos todos y que asociamos a una religión muy estigmatizada, muy dogmática, algo muy cerrado, y ahora de repente nos das una visión diferente de todos estos personajes y sobre todo nos acercas a estas figuras que nos parecen tan lejanas y que al final eran humanos de carne y hueso que aprendieron, digamos, de alguna forma, o al menos así interpreto yo todo lo que nos estás enseñando, a utilizar todo su potencial a través de la magia. Vamos, perfectos, te dejo, todavía nos queda un ratito, así que puedes continuar. Bien. No sabes cómo te agradezco de todo lo que estamos diciendo, lo que has subrayado. Vamos bien, quiere decir, a mí me da la señal de que vamos bien. ¿Por qué? Porque has subrayado mucho la cercanía y la cercanía de Cristo, en lugar de que, si lo veo como un mago y no como alguien que nació divinizado, pierde la gracia. No, esa es la gracia. Gracia en un sentido etimológico de la palabra. Ese es el carisma, eso es la señal, eso es lo que a mí me importa y eso es lo que a mí me sirve. A mí y a ti no nos sirve un Cristo que de entrada no nos permitiría ver con qué cuestiones resolvía sus problemas humanos. Cristo tenía los mismos problemas que tienes tú y que tengo yo. La diferencia es que tomó otro camino. Mi segundo libro se llama El Otro Camino, hablando de estas cuestiones precisamente. Tú acercaste a los personajes en todo esto. Mantengámonos por esa vía. Cuando Cristo pasa de la cruz, ¿qué pasó en la cruz? Está todo explicado, insisto, no voy a dedicar tiempo hoy a hablar de los supuestos milagros. Sí vamos a hablar de ese concepto, pero veamos qué ocurría. A Cristo en esa época, ¿cómo se lo nombraba? Dijimos mago. Bien. Para esto hay que entender que escuchar a Cristo en su idioma es imprescindible, pero no hay registro escrito de alguien que mientras Cristo hablaba tomara nota. Por eso hay algunos evangelios más confiables que otros, porque se acercan más. Hay uno en particular que prácticamente era una prueba, digámoslo así, taquigráfica. Cristo terminaba de dar una enseñanza y había un personaje que se iba a su tienda y tomaba nota prácticamente de memoria de lo que había escuchado hace 15 minutos. Yo quisiera eso. A ese la iglesia lo sacó de la Biblia. Tal vez el evangelio más confiable de todos, por esto que estoy diciendo. Ese evangelio de Tomás es un lugar en el que a Cristo lo tenemos en una concepción en la que de entrada nos produce una extrañeza total respecto de los apócrifos, pero es el Cristo del que te estoy hablando. Tanto el evangelio apócrifo porque el concilio de Nicea con sus evangelios flotadores lo decidió así, pero nada de apócrifo. Es tal vez, junto con el de Juan, los únicos dos confiables de lo más cercano en el tiempo a Cristo. Digo, el evangelio de Tomás fue discípulo de Cristo, Juan fue discípulo de Cristo, Marcos no, Mateo no, Lucas no. De los otros tres, Marcos es el mejor por el hecho de que es el primero, nada más. Y que estamos en lo mismo. A Marcos no le interesa esa historia original de todos los cuentitos de el pesebre y etcétera. Bueno, no importa en el momento actual. Lo que sí importa es que Tomás, que insisto, lo seguía de cerca a Cristo, nombra a Cristo con una palabra que es con la que se lo nombraba en todo ese tiempo. Yo hoy voy a dedicarme a la terminología griega. ¿Por qué? Porque Cristo no hablaba prácticamente en griego, pero hablaba en griego. Se hablaba en griego en la zona. Era una zona fronteriza, esto hay que entenderlo. Zona fronteriza significa el idioma que más o menos todos puedan entender. Cuando Cristo daba sermones específicamente para gente cercana a él, hablaba en hebreo y hablaba en arameo, que es la que nos importa, la lengua base de lo que decía Cristo. Arameo y hebreo. Pero cuando Cristo se alejaba un poquito, y la Biblia continuamente cuenta eso, ahí hablaba en griego. El griego de Cristo era un inglés como el que hoy hablamos, los que más o menos hablamos inglés. Pero lo importante es que, más allá de que las concepciones de las frases que usaba Cristo tal vez no eran exactas, las palabras sí. Es como el que va, ¿entiendes? Si yo hablo más o menos inglés, tal vez la frase la armo mal, pero las palabras las puedo entender, las que me está diciendo y qué trata de decir. Acá importa mucho esto. Tomás, todos los de su época que lo pensaban en griego, insisto, a Cristo lo pensaban en arameo y en hebreo, pero también en griego. Después vino la traducción al latín. Chao, se acabó. El Cristo en latín es ver una película de Oriente hablada en castellano. No entiende nada, no tiene nada que ver. Bueno, entendámonos. El Cristo en latín es el de la iglesia, lo cual es una falta de respeto total, porque en última instancia fue el que, voy a decirlo en términos modernos, sometió, colonizó a los hebreos, los romanos. Entendamos que esto sería, con todo respeto, que yo enseñara la historia y escribiera los libros sagrados, no sé, de los hebreos en alemán nazi. Así nos tiene que reventar la cabeza. O sea, esa es la falta de respeto a Cristo que se hizo al hacer evangelios en latín, que además la gente ni entendía. El griego es un puentecito, un intermedio, entre el Cristo más esotérico, el Cristo más críptico, el del arameo, que es el que realmente me importa, y el latín. Bueno, va. Tomás, el que tomaba nota. Tomás nota, listo, ya se van a para toda la vida. Tomás, el que tomaba nota. Juan, y los que en griego nombraban a Cristo, lo nombraban con una palabra. Esto es importantísimo. Casi no usaban la palabra Mesías hasta un tiempo. Recién después se empezó a usar. ¿Qué tiempo? Es el que vamos a ver en la segunda entrega. En ese tiempo previo a que se lo empiece a nombrar y reconocer como Mesías, ¿cómo lo nombraban? Hoy la palabra la conocemos, de la derivación griega, taumaturgo. Hay iglesias, en España yo las vi, en Barcelona, del taumaturgo. Cristo como taumaturgo, o alguno que sigue a Cristo como taumaturgo. Es una palabra que extrañamente se ha perdido, pero está ahí. Si yo te digo Cristo el carpintero, te suena más que el taumaturgo. Ahora vamos a hablar del carpintero. Pero el taumaturgo es mucho más importante en su época. Taumaturgo es una palabra clave. Si yo le pregunto a alguien hoy, ¿qué es un taumaturgo? Me dicen un mago. Bueno, no es así como lo pensaban los griegos. Taumaturgo es una palabra, o hacer taumaturgia, que al mismo tiempo se usaba para decir dos cosas: magia y milagro. Ah, era alguien que hacía milagros con magia. Está clarísimo en la palabra. Y así lo nombraban. Taumatia es milagro. y ergos, taumaturgo, ergos es hacer milagros, y esa es la palabra con la que se nombraba a los magos. Christos de Gostais se podía perfectamente entender que si era nombrado como taumaturgo, era un sinónimo. Taumaturgo es alguien que hace magia que produce milagros. Taumaturgo es alguien que hace divinidad, milagros, con magia. No se puede separar las dos concepciones. Es una palabra recontra clave. Con esa palabra clave se lo nombraba a Cristo en su época. Así como se lo nombraba con, se lo representaba con la varita en todas las escenas, y así como en todas las escenas, como lo estuvimos viendo recién, no hay duda que se aludía a un mago. Cuando Cristo es presentado como mago, con la varita, nombrado taumaturgo, y eso no le resta divinidad, sino que nos dice al revés, es un mago que no volvió el genio de la lámpara adentro de la botella, adentro de la lámpara. Es un mago que se interesó en la divinidad, a diferencia de los otros de su época, como José Luis, los otros de su época, sí, querido. La época de Cristo estaba plagada de magos, no era lo raro. Cristo era uno más, y lo voy a decir con todo respeto, pero Cristo era un milagrero entre tantos. Apolonio de Tiana, Simón de Cirene, todos magos, en muchos casos hasta mejores que Cristo. Tenían más reverberancia, eran más espectaculares. Hay que entenderlo así porque así era. De esto, como te dije antes, tenemos, inclusive Flavio Josefo. Flavio Josefo cuenta magia de los hebreos, aunque oficialmente los hebreos no podían hacer magia, pero los hebreos hacían magia que era conmocionante para su propia época. Así puedo seguir citando. ¿Por qué nos importa esto? Porque todos esos taumaturgos no eran taumaturgos si no llegaban a un cierto nivel de magia, al que muy pocos llegaban. Uno de ellos fue Cristo, en cambio Apolonio de Tiana no. Aunque hacía más magia que Cristo, no fue considerado divino. ¿Ves? No era una cuestión de quién hace la magia más espectacular, nada más. Había una sabiduría, había una enseñanza, había eso que Nicodemo, escondidas a la noche, está bien claro en la Biblia, de noche a escondidas y con la luna, Nicodemo se hace, Nicodemo. Autoridad, es como decir un máster en Harvard, de la Torá, se acerca a pedirle al maestro que le enseñe la halaká, la palabra que tiene muchas traducciones, palabra plena, palabra que hace magia. Y Cristo le dice, lo que pasa es que tú de la halaká haces hagadás. ¿Qué significa eso? Palabrería, no haces más que hablar. No haces magia con eso. Cristo hacía mago, pero era un taumaturgo. Otros eran gostais, nada más, como esto que vemos. El taumaturgo, insisto, la palabra griega que corresponde, era el que hacía magia, pero emanaba, y Cristo le dice a Nicodemo, bien haces en nombrarme maestro, yo soy maestro. Yo soy maestro, tú no. Tú enseñas, como alguien puede enseñar desde el púlpito, palabras que sale del púlpito y se olvidó. Que trato de que se entienda. No cualquiera era taumaturgo, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de taumaturgo? Mago, José Luis, no solo mago. Es mago que a su vez generaba divinidad con su magia. No es solo la varita del mago. ¡Qué casualidad! ¿Quién fue el discípulo? Voy a usar la palabra discípulo provocativamente. Yo enseñé en la clave de la enseñanza de Cristo, diplenarios enteros en Europa, en América, en Argentina, en diferentes, en América del Norte, digo, del centro, del sur, sobre lo que voy a decir ahora. ¿Cuál fue la clave de la enseñanza de Cristo? La clave de la enseñanza de Cristo nos lleva directamente al personaje más anticristo que había en su época. Cristo va a buscar a ese. Y con alguna cuestión extraña, lo digo así porque cuando uno explica detalladamente cuál fue el encuentro entre Cristo y ese personaje, entiende todo como lo que hacía un mago que aprendía a que lo humano no lo elimine, no lo limite. La escena es extraordinaria, pero quiero ser claro, estoy hablando de Pablo. Pablo, Saulo de Tarso, tiene claro que no tiene claro si Cristo se le presentaba físicamente o no. Lo dice abiertamente en las cartas, lo dice en los hechos, lo dice todo el tiempo. No sé si en carne, no sé si en sueños, no sé si en carne, no sé si en visión. Él no tenía claro si el que tenía delante era el mago o era alguien divinizado. La iglesia dice, no, fue en sueños, listo, se acabó, fue en visiones. Claro, le sacó la parte humana, que fue con la que se encontró Pablo. Si quieres lo hablamos en otro momento, es deliciosa la historia de cómo Cristo le enseñó a Pablo y qué le enseñó. Por ejemplo, de los 11 pasos de la magia, un paso entero, Pablo todo el tiempo muestra que Cristo se lo estaba enseñando, el paso 8. Aprender a usar en una situación, como decía Gandhi en la India, las fuerzas de la situación para liberarte de los límites de la situación. Gandhi se liberó de Inglaterra, la India se liberó de Inglaterra usando la fuerza de Inglaterra. Eso se enseñaba en la India y Cristo se lo enseña a Pablo y Pablo lo dice abiertamente, que Cristo le estaba enseñando, hoy llamémoslo así, como se llamó, técnicas de Gugwai, de la mal traducida no acción, que en realidad hay que traducirla como acción total. Bueno, ¿por qué digo esto? Pablo en la Biblia está presente, obvio, la Biblia es paulista mucho más que petrina, sí, es totalmente así. El problema está que Pablo está nombrado en la Biblia en clave, además de en la escritura abierta. Está nombrado exotéricamente y esotéricamente. ¿Cómo se conoce a Pablo esotéricamente en la Biblia? Con el nombre de otro personaje, que el que no lo estudia en profundidad jamás se enterará que cuando hablan de ese hablan de Pablo. Yo lo hice, lo estudié, lo mostré, mostré todas las documentaciones por las cuales, miren, cuando se habla de Pablo, tal cosa. Cuando se habla de ese otro personaje, todo es igual, todo coincide. Ese personaje es Pablo. ¿Cuál es ese personaje? Discípulo de Cristo. Simón el Mago. El discípulo más importante después de la cruz de Cristo. ¿Querés pensar que le enseñaba en sueños y visiones? Pues piénsalo. No importa, mira, es anecdótico. Aunque Pablo dice claramente, y está todo claro, en Oriente está repleto, en Damasco, de zonas donde acá estuvieron Cristo y Pablo. Acá estuvieron, en esta fuente se lavaron los pies Cristo, o sea, estaba el Cristo físico. Listo. Independientemente de eso, ¿cómo se lo nombró? Simón el Mago. ¿A quién? Al que era el discípulo, al que él fue a buscar más díscolo, le enseñó magia y él hizo magia. ¿Por qué? Porque es lo que había aprendido. Tanto cuando fue a la India y cuando fue a Egipto, es lo que se aprendía yendo a la India. Hoy no es muy distinto. La gente va a Egipto y la gente va a la India, ¿no? Para conocer paisajes y ver el Taj Mahal. Querés la parte mágica, la parte mística, la parte divina. Cristo fue a Egipto, fue a la India. Y en ambos lados hay testimonio de que él fue, y lo vamos a ver en el segundo bloque, ¿no? Ya estamos en el límite del tiempo hoy, ya lo sé, pero no lo vamos a dejar de ver, dónde estuvo y qué aprendió en Egipto y la demostración de que lo que aprendía es lo mismo con lo que después él se va a presentar como mago en la Biblia. ¡Hola! ¡Él se va a presentar como mago en la Biblia! Él decía, yo hablo discursos que hay que ver si me escuchan, porque él decía, oídos para oír, en la Biblia está, ojos para ver, en la Biblia está. Y él decía, yo le hablo a mis discípulos para que entiendan, a los demás para que viendo no vean y escuchando no entiendan. El que quiere se tiene que acercar, es lo que estamos haciendo. ¿De dónde venía? De la India, de Egipto. Ahí se aprendía magia. ¿Qué hacía en lo que hoy llamaríamos Medio Oriente, en la Tierra Santa? La leyenda es del carpintero. Sí, atendía la carpintería de 8 a 14 y después iba a perder. Donde lo quieras ver es ridículo, excepto que esté hablando de otra cosa. Primero, carpinteros en Israel, o en lo que hoy llamamos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué tantos carpinteros? Si la madera casi no se usaba, las casas eran de piedra, las mesas eran de piedra. ¿Para qué se necesitaba el supuesto carpintero? Para el templo. ¿Y eso qué significa? Era gente consagrada. El padre de Cristo, si lo quieres pensar como el José de la Biblia, otro tema, quién era el padre de Cristo, pero si lo quieres pensar como el carpintero, quiere decir era alguien consagrado. ¿Por qué? Porque no era que un carpintero podía ir a construir el templo, que es donde se necesitaban carpinteros, ahí sí, no la gente en las casas. No podía ir si no estaba consagrado, porque quien no estaba consagrado no podía entrar al templo, aunque estuviera en construcción, no variaba. Ahora bien, la leyenda del carpintero nos deja en el punto exacto donde venga de Oriente o venga de su tierra, de Medio Oriente, donde nadie es profeta, según le aclaró, volvemos a encontrarnos con Cristo el Mago. Carpintero era algo que, como digo, es un oficio que de entrada estaba muy relacionado con lo sagrado, con el templo. Pero a los carpinteros se los conocía como hechiceros, magos. ¿Por qué? Por una cuestión muy entendible hoy día. El carpintero estaba todo el día con el perfume de la madera. ¿Y de qué más? De la cola con la que se pegaba la madera. Hoy todavía, lamentablemente, en muchos lugares del mundo, me la paso viajando por el mundo, lo veo. Hay gente que se droga con el perfume de la cola de la madera. En aquel entonces producía el mismo efecto. El carpintero veía mundos raros. El carpintero era algo muy relacionado con el mundo de la magia y de la divinidad. Cristo el carpintero. ¿De verdad te crees que Cristo tenía un martillo y un clavo y que lo que hacía era trabajar con un cartelito en la puerta entre que le haga un sillón? No, era Cristo el hechicero. Otra forma de nombrar al hechicero era el carpintero por los motivos que estoy diciendo. Si lo que logramos en este primer bloque, que sé que ya estoy en el tiempo límite, si lo que logramos en este primer bloque es que nos tomemos en serio Cristo, mago divinizado, entonces la divinidad es un camino al que el humano puede emprender hoy, hace 2.000 años, 14.000 años atrás como Krishna o 2.600 años atrás como Buda. ¿Qué estoy diciendo? Estamos en el mismo camino por el que Cristo dijo, yo soy el camino. Y cuando Cristo dijo, yo soy el camino, se presentó como mago. Y si tú quieres, acá retomamos en el segundo bloque, en ese 17 de enero en el que nos reencontramos ya en vivo con los mismos oyentes que tengan la amabilidad de conectarse. ¿Por qué? Porque Cristo se presenta con una frase que es un antes y un después en la vida de Cristo. Esa misma frase yo te voy a invitar a ti, amable oyente, a que la hagas propia y la digas en primera persona para iniciar el mismo camino de Cristo, comprendiendo la triple clave que hay en esa frase con la que Cristo se presenta como mago. Y más sabroso, esa frase se le filtró, está en la Biblia, en la canónica. Con el gusanillo de saber esa frase, que supongo que vamos a conocerla en la segunda parte. Iniciamos desde ahí, y lo de iniciamos en un sentido literal, es iniciática. Iniciamos, no empezamos, iniciamos. A ver, yo normalmente, José Luis, ahora mismo tendría que hacer algún tipo de aportación. Creo que lo mejor es ser humilde, reconocer que ahora mismo me explota la cabeza con todo, con todo esto que nos expones, así que no voy a decir nada más que qué interesante, qué bueno que haya personas que estén tan documentadas y que, como tú has dicho en muchas ocasiones, y es digno de decir, ¿no? Llevo toda mi vida dedicada a esto, a conocer sobre esto y a poder compartirlo. Gracias por elegir a Mindalia para poder hacerlo, para darte ese megáfono que mereces. Y bueno, vas a ser tú quien cierre. Y se despido diciendo que volvemos el 17 de enero con una segunda parte de Cristo, de la magia, de la enseñanza, con José Luis Parise, así que todos muy atentos. Y te dejo para que cierres con la única pregunta que puedo hacerte ahora mismo, José Luis. ¿Cuál es tu deseo de cara al 2025 para todas las personas que nos estén viendo? ¿Qué es lo que deseas a toda esa gente que te sigue y que está en ese camino, ¿no?, de Cristo, de aprender, de hacer magia? Gracias, gracias, gracias. Mi deseo y mi concreción de deseo es que el inicio de año sea el inicio de tu iniciación. Y para eso hay un camino. Ese camino es el de la magia, pero como la hizo Cristo, llevándote a conectarte con tu divinidad. La puerta la hemos abierto hoy. Tomarnos en serio a Cristo el taumaturgo, a Cristo el gostais, a Cristo el mago, y no dejarnos llevar a cuestiones por las cuales de pronto dejar de lado lo que casualmente a todo el poder desde el Cristo para acá siempre pidió que se deje de lado. El Cristo que nace como tú y yo, pero llega a eso para lo cual tú y yo hemos nacido, para conectarse con su divinidad. Eso se llama iniciación. Como bien, y te lo agradezco nuevamente, lo has dicho recién, he dedicado mi vida a estudiar la iniciación, a practicarla y a enseñarla. Y lo bueno es que llegó el momento en que el humano se entere de que efectivamente el cambio de era no lo va a hacer la humanidad, lo va a hacer cada humano, como Cristo lo hizo y nos enseñó el camino que aquí estamos develando. Hoy tuvimos la llave y abrimos la puerta. El camino se inicia con el inicio del año. Nos encontramos ahí.